Muy buenas noches, mis queridos paranormales. ¿Cómo están? Querida Patricia, con una sonrisa tan primaveral en esta noche de invierno. Oye, Mancho, espérate. Hola, ¿cómo les va a todos? Cantemos una canción de Franco de Vita para empezar. ¿Cantemos esta canción tan hermosa? A veces se llega tan lejos, donde nunca he estado, a veces se me pierde y vuelve. ¿Qué significa esto? Gloria, ¿nos podemos retirar? Cálido y frío. Gloria, ¿nos podemos retirar? Este amor es tuyo y mío. Gran basta, tema, basta. Gracias, gracias. A veces me confundo. No, chao. Chao. Ya, chao. Ah, ¿sí? ¿Ya? Bueno. Mis estimados, después de esta interrupción de los galanes de Paranormalia, ¿por qué no nos cuentan primero? Gitano Armazábal, ¿con qué nos vas a sorprender esta noche? Con los videos y con algunas cosas que salí a reportear para el consultorio paranormal. Gloria Lyon, ¿a quién vamos a exorcizar en el consultorio paranormal? A José Piñera, perdón, el hermano... Una sección antes del consultorio paranormal, Pati, por favor, ubícate. Pero ubícate. Es que para después irse al plato gordo, que es Pancho Marín. Y bien gordo, güey. ahí uno no sabe. Se volvió loco. Bueno, vamos a exorcizar en esta noche a José Piñera, el hermano mayor del presidente. No sé si lo ubican, ¿lo han escuchado? No, pero lo vamos a conocer ahora. ¿Y Pancho Marín? Con mi tema, Patito, por favor. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? De la grafología de los grandes dictadores de la historia. Y más específicamente la historia del siglo XX. Pinochet, Hitler, Franco, Stalin. Milosevic. Yo soy tu padre. Bueno, se me ocurrió ya. No, está bien, perdón, siento. Así que Pancho Marín, que estén atentos, que no se pierdan, que el reportaje más serio que se hace en este programa de Trasnoche. ¡Me encanta esta canción! Tenemos que recordar a la gente, aprovechando así a Plosar a Trustra de fondo, que nos pueden escribir a nos pueden escuchar en www.radiojgm.chile.cl. Nos pueden escribir a paranormalia@gmail.com. Y Gloria Lyon puede decirnos que Radio JGM es otra comunicación. ¡Sí! ¡Espectacular! Y los Pancho simios Marín vieron la luz. ¿Sí? Make se volvió me loco. Encanta esta canción. Pancho Marín, por favor, usted lo pidió, así que usted lo presenta. Tema de un gran compositor latinoamericano y argentino, Víctor Heredia, con este hermoso tema que ganó el Festival de Viña del Mar en la clasificación folclórica del año 2001. Esto es Ayer Te Vi. Ayer Te Vi. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, traías tanta sombra, donde antes hubo campanas sollozaba la nostalgia ese camino que han trazado para mí, la nostalgia ese camino que han trazado para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Ayer te vi, Ayer te vi, traías tanta sombra que la calle parecía sollozar cuando pasabas, y un candil cegó su llama para siempre para mí, y un candil cegó su llama para siempre para mí. Como un barquito encallado sin su puerto y sin su mar, con el corazón helado, vestida de soledad. Ni tu boca ni mi boca se nombraron al pasar, tanta pena y tanto olvido no tienen nada que hablar. Ayer te vi, traías tanta sombra que la noche parecía deshacerse en tu mirada que cantaba tanta estrella para mí, tu mirada que cantaba tanta estrella para mí. Hermoso tema, Patito. Estamos de regreso con Drexler de fondo, cantante argentino, Gloria Lyon. ¿Te gusta? Me encanta él. Me encanta. Tiene canciones muy lindas. Nos vamos con Jorge Drexler porque tenemos una noche larga para contar a todo el mundo qué ha pasado en Chile y el mundo. ¿Sí o no? Sección favorita de nuestro Patito. Exactamente. Siempre es bueno y es importante estar informado, ¿no, chicos? Así es, exactamente. Somos una voz crítica y sensual. Pablito, mejor que use micrófono con Gloria Lyon. ¿Por qué? Porque se escucha despacito. Muy mal se escucha ahí. Despacito. Demasiado despacio. Yes. De otra galaxia. Bueno, será no. Pero no se me enojen. Yo, por mientras que se arregla Gloria Lyon con Gitano Armazada, les voy a contar lo siguiente. Arde Paine por corte de 180 árboles regalones. Los acacios tenían medio siglo en la comuna. El alcalde asesinó los árboles. Amanecieron cortados el domingo, reclama el vecino Alejandro Carpintero. Mira qué curioso, carpintero, árboles, cortar. Quisieras preguntar quién es este señor con cero tino y cero... Calmado, con cero, claro, con cero tino para poder cuidar árboles tan milenarios. Sobre todo, mira, lo primero que pensaron los vecinos de Paine cuando salieron a la calle el día domingo fue: exijo una explicación, igual que nuestro querido Condorito en sus peores momentos. Los antiguos árboles que llevaban medio siglo plantados en las avenidas principales de la comuna ya no estaban. Apenas quedaban unos troncos desmembrados. Los acacios, también llamados acacias falsas, vaya a saber Pancho Marín por qué, eran los regalones de los niños y de las abuelitas de Paine, de esa tierra con olor a sandía ubicada en las afueras de Santiago. En la mañana del domingo, la gente de esta comuna, especialmente la que vivía cerca de las avenidas Baquedano y 18 de septiembre, casi enloqueció al ir contando uno a uno los árboles cortados. Llegaron a 120 y se aburrieron. ¿Qué les parece, mis queridos? Mal, mal, muy mal, porque para que haya aire deben haber árboles. Y pues, bueno, más sobre todo en esta región que es tan carente de árboles y de vegetación, de áreas verdes. Imagínate cortarlo. Complicadísimo. El metro que tiene a cargo el medio ambiente, bastante mal su gestión, señor. O quizá lo coimearon, pues no te sabes. Pero yo creo que es obvio de que tiene que haber un asunto comercial porque si no, no talan árboles, porque sí. No dañan la vista. Eso es verdad. No dañan el medio ambiente. Contribuyen. Son sanos. Evita. Así que, malo. Vámonos, Pati, con Panchito Marín y su noticia ahora. Démosle. A verdad. Bielsa y Bachelet forman una dupla, así lo aseguró Eugenio Tironi, este destacado analista político. Tironi cree que es bueno que Bachelet y Bielsa estén cerca. El sociólogo craneó una sedusa teoría ligada al psicoanálisis bastante alejada de creencias oscurantistas propias de los fanáticos del hincha. Ayuda mucho esta selección, dijo, que Bielsa y Bachelet estén formando una dupla, porque Bielsa sería algo así como el padre y Michel cumpliría la función de la madre. Imagínense. ¿Quién sería el hijo? La pregunta. La gran pregunta de... No sé. Piñera sería el hijo. Piñera sería el hijo. Claro, Piñera. No, pero llama mucho la atención la relación que existe entre la expresidenta y no solamente con Bielsa, sino con todo el plantel de la selección chilena. Cabe destacar que cuando, claro, cuando fue Piñera, como ya ungido como presidente de la República, a compartir con la selección chilena antes que partiera a Sudáfrica, obviamente la relación no fue la misma, fue mucho más distante. De hecho, Bielsa no apareció en la foto oficial, así que. Y cuando aparece Bachelet, la relación es totalmente distinta, así que. Interesante por ese fenómeno. Pero no, yo creo que hay que también tener presente de que no solamente con la selección chilena que existe la buena relación con la presidenta, también con la NFP, quien invitó a la presidenta al mundial y le pagó todo y está con un viático. Igual es bastante especial porque no ocurre con todos los expresidentes. Bueno, Bachelet también, o sea, Piñera también fue invitado, pero él dijo, claro, como es presidente, se le puede dañar un poco la imagen que esté en el Sudáfrica celebrando y frente a lo que pasó acá en Jorge Terremoto, así que, bueno. No, y te imagináis Marcelito Bielsa diciéndole a la presidenta, presidenta, le encantaría besarle la boca. Me gustaría esa misma, pero con la voz de Amaro Gómez Pablo. ¿Cómo sería, Pablito? No sé si Bielsa sabe imitarlo, de verdad, así que... No, pero sería así como... Amaro Gómez Pablo preguntándole a la presidenta y a Bielsa. ¿Y ustedes tienen alguna relación romántica que podrían... algún besito que se pueda dar aquí en las pantallas de TVN? Bueno, aparte que tampoco hay que dejar de lado que Bielsa tuvo un hijo... O sea, tuvo un hijo, disculpa. Tiene un hermano que fue torturado y exiliado en Argentina en la época de conflicto también de derecha y izquierda en ese país. No sé qué año. Debe haber sido en el 78, como bien me está soplando por la abuela Pablo. Sí. Y eso. Y él siempre lo ha dicho abiertamente de que su compromiso es con la izquierda latinoamericana. Muy bien, muy bien. Ese es nuestro Bielsa. ¿Quién sigue ahí adentro? Bueno, siguiendo con la contingencia noticiosa, disculpen, ahora nos vamos con el área económica en el país. Según detalle informe del Banco Central, los chilenos se apretaron el cinturón y redujeron sus deudas. Según el informe de estabilidad financiera del Banco Central, que entregó hace una semana atrás al informe de política monetaria, los chilenos están pagando en promedio menos deuda al sistema financiero, incluyendo bancos, casas comerciales y otras entidades que por estos días entregan créditos de consumo e hipotecarios. Hay que decir de que este estudio estadístico fue realizado con el último trimestre del 2009, en el que se compara con también con el último trimestre del 2008. ¿Eso qué piensan, chicos? Bueno, aquí hay que zanjar una diferencia que suele confundir a las personas, de que eso no quiere decir de que en este trimestre comparado en el último trimestre del 2009 no se haya consumido ni se haya comprado, sino que los chilenos tendieron a pedir menos créditos y también a, ¿cómo se podría decir? A no endeudarse tanto con las casas comerciales porque los intereses estaban muy altos. Cosa que es totalmente diferente en el último mes, que las múltiples casas comerciantes y los vendedores ambulantes, etcétera, están diciendo de que desde que Chile está en el Mundial hay una especie de segunda Navidad. No sé si lo habían escuchado. Hay un desborde comercial en que... Sí, y los plasma. Se vuelven locos comprando tele. Y el cotillón ha crecido bastante. Y todo el tema del vestuario, no sé si se acuerdan el año pasado con la crisis financiera, que ya en mayo estaban haciendo las liquidaciones de ropa de invierno. Sí, pues. Sí, así que este año, lo malo de todo esto es que, no sé si saben, pero que Chile es uno de los países más caros para el consumo dentro de Latinoamérica y que esto va a subir aún más porque como hay un buen consumo, la inflación se va a reajustar y lo más probable es que llegue a un 4,5% o un 5%. ¿Qué opinan en relación a esto? Siempre lo he dicho como ejemplo, pero hay un compadre que mostraron en la tele y estaba comprando su quinto plasma y le preguntaron para qué, solamente para ver el mundial. Imagínense, un plasma vale como 250 lucas, el compadre se gastó 1.250.000 en puras teles para ver un partido de fútbol. Yo creo que es complicado el tema de los reajustes, siempre también del tema de la inflación y todo eso, porque si bien existe un reajuste en comparación al consumo y a diversos indicadores, las personas no necesariamente ganan más. O sea, su valor, el valor del capital que ellos ganan o fluctúan en su salario se devalúa en relación al costo de vida que tenemos. Hay escritas infinitas palabras. Sí, pues, costo de la vida sube otra vez. Así, chicos. Así que pasamos contigo para otra noticia. No, pero Gloria. Ay, paime, los árboles. Disculpen, no. Así es, pues siempre dejándome afuera a mi amiga Gloria. Esta es la noticia de hoy día. Bill Gates pide a sus amigotes donar la mitad de sus fortunas. Su yunta Warren Buffett ya dio el ejemplo. Aunque hace rato que Bill Gates brilla en el firmamento de los grandes filántropos de la historia, ahora le dio con que los otros magnates norteamericanos sigan su ejemplo, por lo que junto a su amigo Warren Buffett se ha propuesto convencerlos para que donen ni más ni menos que la mitad de sus fortunas. La idea nació en una cena y convenció a varios millonarios como Oprah Winfrey y David Rockefeller. ¿Qué me pueden decir de eso, estimados? Yo lo encuentro una muy buena idea. Yo creo también, como dice Pablito, es una muy buena idea, muy buena filantropía de vida y también de ayuda a la humanidad con respecto a los más necesitados que quizás no tuvieron la misma suerte o la misma fortuna que estos multimillonarios, pero igual es complejo, porque no sé si ustedes sabían, pero muchos analistas psicológicos dicen de que las personas entre más quieren, o sea, entre más poseen, más quieren. Cosa que no pasa, por ejemplo, con los estratos sociales más bajos, en donde se da mucho el tema de la comunidad, de la olla común. Pero no, pero igual hay estratos en que se da harto esto de tener tecnología, como la casa puede estar súper mal, pero su buen PSTL. Pero ese es por un tema como de, no sé si será de arribismo o de tener distorsionadas las prioridades. Pero lo que yo me refiero es que generalmente cuando las personas tienen mucho, tienden a querer más. Y es complicado que dejen esa tendencia. Pero cuando yo creo que los millonarios vienen de estratos sociales más bajos, quizás como Farquaad o Rockefeller, que se hicieron millonarios y viniendo de un estrato social bastante humilde y vulnerable, creo que es más fácil, porque puedes apelar a la emotividad o a su historia. Eso, chicos. ¿Qué pasaría si el señor Piñera hiciera eso también? Sería bonito, ¿eh? Pero Piñera es el rey de la estampa. Él dice que viene de un estrato socioeconómico de clase media y eso es muy tonto. O sea, yo no hasta donde sé. Hasta donde yo sé, una persona de clase media no va a estudiar a Estados Unidos, ni su papá es diplomático, ni tiene la cantidad de propiedades que tenía Piñera en ese momento. Eso, chicos. Vamos a cambiar de tema. La sección favorita de nuestro gitano Ormazábal. Exactamente, la única que tiene. Bienvenido, gitano. Bienvenida, gitana linda. Bienvenidos aquí a todos. Bueno, ya he estado aquí con ustedes, así que no los saludo más. Vamos con el ranking de los tres mejores videos de YouTube mientras Panchito Marín y Gloria Lyon tratan de reconciliarse. El sapo. Dele, gitano, dele. No es el sapo, Pancho Marín. Bueno, ya. Paremos el escándalo, por favor, y démosle los mejores tres videos de YouTube, gitano. Nos vamos al número 3. En la profundidad del mar había una tortuga que estaba de lo más bien, así como ponio, pero a nivel tortuguístico. Estaba danzando por el agua, aunque no lo vean. Por favor, y una de repente va por el agua y se encuentra con una cámara. Y resulta que la cámara estaba andando, parece que se le había caído a un camarógrafo, valga la redundancia, anterior. Sin embargo, el animal agarró esa cámara perdida en el agua y registró 5 minutos de su vida. ¿Qué les parece? Búscala en YouTube. Tortuga graba su travesía por el mar. ¿Una tortuga farandulera? Capaz, como Gloria Lyon. Oh, Panchito Marín. Panchito Marín se grabaría toda la vida bajo el agua para que lo vieran y lo idolatraran y lo compraran. ¿Bajo del agua? No digo nada mejor. ¿Como la sirenita? ¿La sirenita Marín? Una sirenita. Guajo del mar. ¿Guajo del mar? ¿Cómo? Guajo del mar. Para darle un toque especial. Que con Panto sería guajo del mar. No, bajo del mar. ¿Qué le pasa? Está tratando a ¿Qué es el guajo? ¿Qué es el guajo? ¿Qué es el guajo? Son estas noches medias africanas que nos han tomado el espíritu y nos han llevado a tener otros rituales. Todo una vuelta, creo que es. A ti es. Entonces, volvemos entonces. Ese es el número 3. Ahora nos vamos al número 2. Porque yo también sé hablar italiano con Panchito Marín. ¡Qué gran programa el programa pasado! ¡Qué gran programa! Sí, podríamos ser. Fue como ya voy. Que viene. Aquí hay más gente que ocupa la radio. Es un poco resueño. Sí, debe ser el amor que se le escapa en el aire. Miro hacia adelante y no me echo, Marín. Bueno, nos vamos al número 2. Rescatan a Cóndor despistado, damas y caballeros. en un recorrido de rutina para el sargento Patricio Pinto y un cabo de Aysén, a bordo de su patrulla viajaban por un camino rural de Bahía Exploradores, cuando se toparon con un pequeño cóndor que caminaba desorientado por la ruta. Se dieron cuenta que era una hembrita. Capturaron al ave de 4 metros, bastante grande, y la llevaron al destacamento para alimentarla. Imagínense, ¿habrá estado borracha? ¿Habrá sido del campus de GM? El cóndor o la cóndor. No, se dice el cóndor, ¿existe eso? ¿Qué? ¡La cóndor! Ya, vamos a poner el chacoteo. No habrá sido Felipe Camino. ¡La cóndor y el guajo! Ahora tenemos a bailar, luego no vamos a poner. No habrá sido Felipe Camino. Haga que andaba perdido. Miren qué buen tema. ¿Lo alcanzas a escuchar o no? Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Póngale, póngale. Está más tranquila que está Patito. Muy parece que a Patito Marín no le gusta la bacha. Es un hombre más serio. Este es el programa El Carrete de la JGM. Ya, Eso no es el número 2. Búsquenlo por ave despistada. Cóndor o cóndor despistada. Ahora nos vamos con el número 1. Feroz papi policial por cruzar la calle de modo imprudente. Una afroamericana de 17 años recibió un feroz derechazo, de manos de un policía de Seattle, Estados Unidos. Un derechazo. El golpe resultó. Oye, la Gloria está saturando todo porque está golpeando la mesa. Aquí se volvió de todo. ¡Locos! ¿Me dejan terminar, por favor? Puede terminar. Muchas gracias. Puede terminar. Muchas gracias. El golpe recordó a Mohamed Ali, a Frazen en la pelea del siglo. Tuvo algo también en el que recibió Oscar Ringo Bonavena en manos del mismo Ali en el último minuto. Le pegaron un huascazo a la mina, pero impresionante, la dejaron en el suelo botada. La pobre negrita, Dios mío, pobrecita. Esa la pobre negrita. Esa pobre negrita que le pegaron, ¿no es cierto, Betty? La pobre negrita que vieron. Pero yo puedo, ¿sabes cómo yo puedo hablar? Yo puedo hablar como la Patricia, Nicolás, Nicolás. Ay, es que Patty, Patty, usted sabe. Ay, Nicolás, nos estamos acordando de Betty. ¿Usted se acuerda de Betty la fea, Gloria? ¿Betty o Patty la fea? No, no, por favor, Patito, no digas esa cosa de ella. No para nada fea, es la mujer más hermosa. ¿Cómo se llamaba la secretaria que había estudiado hoy como 3 en 3 en la San Marino? ¡Gloria Lyon! Voy a poner ese tema de fondo porque nos acordemos de Betty. ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo perfecto de Patricia, de Comoa. ¿Usted cómo ha estado? ¿Cómo ha estado, Gloria? ¿Cómo ha estado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa, Nicolás? Le estoy quitando el micrófono a la Gloria. Lo está quitando. ¿Para qué? ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere? Ahora que me hablas así. ¿Usted pensaba que yo no podía hablar como colombiano? No sé por qué me toma. ¿Por qué me toma? ¿Qué le pasa? Gitano, póngase a hablar. ¿Qué le pasa? El gitano se anduvo encendiendo con la voz de... ¿Qué gitano habla como Amaro? Ya, pues gitano. De nuevo. ¡Ay, mira! Ya sé. Mira, como Amaro, como... ¿Italiano? Como Pancho Bolívar, italiano. ¿Como italiano? Es un chiste ya. Disculpe a la audiencia que lo escucha. La poca seriedad de esto, Patito. No, pero es que no me hagáis hablar de nuevo con mamá. ¿Qué pasa si... ¿Como mamá? Como mamá. ¿Como mamado? Como mamado. Mamado Gómez Pablo. Bueno, usted se lo pierde. Entonces lo que yo voy a hacer... Con esa voz que no se calienta. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Te pasa? Bueno, no sé si ustedes sabían, pero el mito urbano... Pero María, discúlpame, Lore, para María no se hace responsable por las declaraciones hechas por el gitano Ormazábal, así ya saben. ¿Saben qué? Hoy puedo parar el escándalo de adentro. ¿Aló? ¿Están ¿Aló? Diciendo, bueno, ¿aló? ¿Puedo decir lo del mito urbano, por favor? ¿De qué? ¿Vamos a volver al tema? ¿Cómo se llama este tipo? Amaro Gómez Pablo Gómez... Así se llama, que siempre confundo el nombre. Bueno, que Amaro Gómez Pablo, en verdad habla más chileno que los porotos, pero él... Pone el acento español como para cautivar a las chicas y a las mujeres enyehuecidas. Sí, pues ese weón se estudió acá. ¡Puta la weá! ¡La weá! ¡Joder! Por favor. Ay, quería decir que estudió. Ya viste que no puedo hablar así porque me da miedo el gitano. Que estudió acá, estuvo mucho tiempo acá, leyendo. ¿No? Ajá. Ay, que también fue Miss Mundo, ¿no? No. Sí, fue Miss Mundo. Eso estaban diciendo en los archivos secretos de... Una Miss Mundo. No, pero si o también... O Mister Mundo. Bueno, Miss... ¡El guajo! ¡El Miss Mundo! ¡El Miss Mundo! ¡La Gloria está loca! ¡La Gloria está loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca! candidato de Mister Mundo en un programa de sábado gigante a finales de los 80. ¡Viva la que mano! ¡Lo entrevistó! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Te volviste loca y disparaste! Y lo entrevistó Don Francisco en un programa de sábado gigante. La Gloria se volvió loca. Pero si estoy, bueno, búsquelo, existe. Y Don Francisco le preguntó, ¿cuál es tu sueño? Y él dijo, yo quiero ser animador de televisión. Es verdad, lo vieron, lo es vieron. Es cierto, yo vi ese programa en el reportaje de no clase tengo Lago. Credibilidad. No, no, no, no, está loca, loca, loca, como diría no Chico Trujillo. Cuando tengo 24 años. No, si sí lo vio, sí, eso es cierto. Oh, tengo qué mala suerte, en el amor. ¡Qué buena tiempo! Si al final hay que seguir, hay que soñar, hay que vivir. ¡Va, respeto, lo flaco! ¡La Gloria se volvió loca! Le voy a subir a Chico Trujillo, porque se volvió loca. Este es el mejor carrete de la JKM. Bueno, esos fueron los videos, véanlo, hagan lo que quieran, pásenselo bueno, no sé, véanlo. No, pero chicos, de verdad, búsquenlo, debe existir en YouTube. Yo estoy buscando la Google. Cuando pasa algo gigante. Le había puesto Amara, Amara. La Mister. Por saber qué pasó contigo. La Mister Amara. Por saber qué pasó a ver, voy a buscarlo, a ver. Fue en los 80, Pati. Estoy buscando. Por si no me creen, búsquenlo. Así fueron los inicios en la conducción de TVN de este gran conductor. Qué mala suerte. Pablo, me está quitando el micrófono. Y ya no puedo más con esto. No. Realmente parece. Bueno, pues déjame analizar el video para la próxima semana. Y dale en calzoncillos con una gran cosa. No, pero es como... ¿Por qué mejor no nos vamos con un tema? Ya, mira, nos vamos a ir con un tema. Pero porque... Patito, búscalo, búscalo, que existe. Yo lo he visto, yo lo he visto. Se siente esta mujer. ¡Ay, poseída, mierda! Patito, córtale el micrófono. Y sigamos. Ya. Vamos a una canción, cabrón, por favor. Si no, ¿qué va a decir nuestro jefe Raúl? Esta canción le queda tan bien a Gloria Lyon. Está bien, porque está loca, loca, loca, loca. ¡Loca la tarra! Póngame. Póngale que. Ya, yo lo pongo, espere. Está como Pancho Marín. ¿Podemos parar el escándalo? Nos vamos a ir con un tema de la mano ajena, María de Rumba, mi rumba, con las botas de... ¡Torrada, la torrada de...! Pálida y de follaje tierno, el embrujo de tus ojos me ha nublado el cielo. Candil de tus senos se extinguió mi voz, morir. rostro de rosa pálida, ay, de follaje tierno, el embrujo de tus ojos me ha anulado el cielo, candil en tus senos se extinguió mi voz, morí en tus pétalos de ciruelo en flor. Que llevo clavado en el de rumba, mi rumba, ¿sí o no? Todo para ti, mi Pati. Oye, nos vamos a dejar de este recibo contemporáneo porque de fondo está la canción de Pancho Marín. Se viene mi marido con todo. Se viene Pancho Marín, que es un pie súper momento más serio de este programa. Súper extra documentado. Es un gallego. Yo creo que es súper, pero es súper necesario que sea Amaro Gómez Pablo el que presente esta nota. Señor Amaro Gómez Pablo, Pablita, que nos pueda presentar. Es que no se puede decir, no puede hacer un show, pero voy a decir. Un hombre muy distraído, Pablo. Ahora se puede, si usted puede. ¿Me está escuchando? ¿Usted no me está escuchando? No, usted no está escuchando, yo estoy escuchando. ¿Usted no me está escuchando? Nicolás, cállese, usted no me está escuchando. Mira, escúchame que estoy... Escúchame que yo le estoy haciendo una petición súper seria. Súper seria. Estaba hablando. No, es que usted está jugando conmigo. Usted está jugando con mis sentimientos, con los de Gloria, con los de Pancho. ¿Estoy jugando con tus sentimientos? Ahora yo lo que necesito es que usted se transforme, siente para toda Latinoamérica, para toda Latinoamérica y el mundo, usted sea Amaro Gómez Pablo. Desde el infinito hacia el más allá, como diría Buzz Lightyear, aquí llega el periodista más implacable de la radio chilena y el más puto de la radio chilena. Francisco Marín, que nos viene a hablar el reportaje. ¡Que les muestres tus balas a don Francisco! ¿Qué? ¿Que le muestre qué? Sus es bolas. Que así no se puede. Pues no sé ni, ya no sé ni qué idioma hablo porque ustedes a mí me tienen loca. Pero loca. Que hable entonces, que diga el discurso de la semana pasada. Que lo diga en italiano, güerito. Que no, porque no lo hizo no. En italiano, güey. Póngale, güerito. No mames. Que no mames. Que no, no chingue mames. El pinche no mames, italiano. Wey. Que hable el pinche italiano, güey. Este pinche italiano, pe. Que hable el pinche italiano. ¿Por qué no le pone? A ver, usted que está. Gitano, ponga. Vamos a hablar. La voz gutural se acerca. Un nuevo personaje en la radio JGM. El loco y el no. Otra vez. Ahora vamos a hacer esto serio. Ahora vamos a hacer eso. ¿Se puede poner en orden? Lord Vader apareció. ¿Qué quiso Pancho Marina? Aparece de las profundidades guturales de esta radio tan. ¡Ah, qué terrible! Qué chistosa. No, pero. Eso es lo que le dice Corrales a Panchito Marín. No. Soy tu padre. Me mata el profesor Corrales en este asunto tan ominoso, tan ominoso. Yoñez y Cachetoni. ¿Qué es esa risa? Eso no tiene. ¿Qué le dices? Ya, vámonos, Pancho Marín. Nos vamos con el reportaje de Pancho Marín acá en para Normalia. Igual que tú, Gloria. ¿Enojona? Te puse Calamaro, Pancho. Sí, me parece un gran tema, Calamaro. Ya, dele nomás. La seriedad se toma la radio JGM y sobre todo este programa Paranormalia. En esta noche tan especial hablaremos de la grafología desde el punto de vista de los grandes dictadores que han existido en el siglo XX. Por su letra les conoceréis, así asegura la ciencia de la grafología. Cabe recordar que Germán Belda García Fresca, director y vicepresidente de la Sociedad Española de Grafología, a través de la Fundación José María Castañé, tiene una gran recopilación de las letras y fotografías de los grandes dictadores del siglo XX. Léase Mussolini, Hitler, Franco, Stalin y nuestro querido, como no, Augusto Pinochet Ugarte. Querido. Y en mis tierras también había uno que se llamaba Zvonimir Milosevic. En esos tiempos. A ver, señores, comencemos. Todo trauma comienza en la infancia, dirá este grafólogo español. Los cinco personajes antes descritos presentan una tremenda influencia a imitar la figura paterna. Graves carencias afectivas por parte paterna. Además, se observa cierto despecho hacia la madre. No se sentían queridos por ella, lo que tampoco indica que fuera cierto. Se trataba de una percepción demasiado íntima. Estos cinco personajes tienen por característica es que todos escriben de cierta manera igual. La F invertida, sin ir más lejos, es la F de fascismo. Todos ponen la fuerza de la letra en el lado izquierdo. Eso indica una tendencia al enseñamiento, una desesperada obsesión por volver hacia atrás y reincidir sobre las cosas, comenta el grafólogo. En el caso más preciso de Franco, su propia firma es la que lo delata. Mientras que en Mussolini se observan otras palabras, como en una dedicatoria suya en castellano al conde de Florida. En el caso de Hitler, un caso muy paradigmático porque es uno de los dictadores y obviamente uno de los personajes más enigmáticos después de Napoleón Bonaparte, afirma que su letra revelaba su crueldad, también su resentimiento, su autoafirmación, su impotencia, en este caso literal, impotencia sexual, así como su tendencia a la depresión, su capacidad de seducción y su arrogancia. En el caso del líder soviético, José Stalin, se identificaba una especie de esquizo paranoico, pero también Hitler, que básicamente tenía graves alteraciones de su personalidad. También sobre Stalin se señalaba que tenía una caligrafía muy espartana, que destacaba su austeridad. Se observa una escritura directa, sin florituras, muy simple. La tendencia a la crueldad, según este grafólogo, se ve la separación entre las letras en la forma de ángulo, con orientación hacia la zona inferior. Se trata de un aspecto que también en Hitler resulta un poco más oculto, porque el Führer, como se le denominaba, mostraba un completo rechazo a presenciar escenas violentas, lo que no le impedía aplicarle a otras personas. En el caso de Mussolini se destaca una tendencia a un tipo de sujeto desafiante. La firma se extiende cuando tiene la situación controlada y se comprime cuando está bajo la influencia del dominio de los nazis. Se arruga como un acordeón y es lo que él llama el síndrome de la prisión. En el caso, volviendo al caso de Franco, se considera al dictador español como un hombre de mucha ira, de mucha irritabilidad y mal genio. Tenía el objetivo muy marcado en su vida, planificaba perfectamente, era un gran estratega. No ponía énfasis en los ideales ni era amante de los alardes materiales, comenta el experto. En este sentido, era un hombre demasiado frío. De hecho, comenta un embajador nazi que en el año 36, Franco manda ejecutar a una milicia de mujeres y después sigue comiendo tranquilamente como si nada ocurriera. Eso devela una característica de su bloqueo afectivo constante. Y obviamente, con respecto a Pinochet, hay una tendencia en su letra a la apropiación, una tendencia a la avidez y de punto de vista material a concentrarlo todo. También indica un bloqueo al líbido, debía padecer grandes problemas sexuales. Así que imagínense si esto lo hubiera sabido Alemania, los españoles, los chilenos, los rusos, hubiéramos sabido mucho más de esta personalidad, de estos grandes dictadores del siglo XX, que está subsumido también en parte por su letra. Así que, imagínense. No sé si saben la relación que tenía Hitler con su perro. Era bastante particular. Lo trataba mejor que hasta a sus propios familiares y a sus amigos. Gloria, todavía estás metida como en el personaje latinoamericano. Es que ya no sé quién soy, Patty. ¡Esa wea es más mexicana que la chucha, bueno! Oye. ¡Oh, mi amado! Yeah. Llegó una auditora predilecta. Llegó. Llegó una familia. Parte de la gran familia de Radio Juan Gómez Millas. Oye. Así que la grafología, como nosotros pasó el año pasado, vino este grafólogo y nos delató a partir de nuestra letra, nuestras dificultades, rollo psicológico y obviamente nuestra personalidad en pleno. Así que, Panchito, eso quiere decir entonces que tú también podrías ser dictador, por con lo loco que eres. Con lo loco. Yo creo que ese ha sido un gran. Más sería Gloria Laya. Tengo otras facetas de la vida, así que. La dictadora. Igual te gusta que te azoten, así que. No te quejes. No comento muchas mi vida gracias. Privada. Gracias. Muchas gracias, Pancho, no te Marín, quejes, por este reportaje. No, pero hablando en serio, yo creo que detrás de esas personalidades como más piolas, tranquilas, no mata una mosca, se pueden encontrar personalidades dictatoriales. O sea, ¿por qué lo hice mirando a Pablo? No sé, estoy mirando a todos, todos podemos ser, yo no tengo esa personalidad. Yo creo que el Patito no mata una mosca. A ver, venga que lo mato. ¿Cómo no va a matar ni una mosca? ¿Qué les pasa? Si yo tengo mi carácter. No, lo vimos hace un tiempo atrás. ¡No me hueves, Francisco! Oye, que Pancho Marín saque ese cartel, por favor. ¿Qué piensa que soy? ¿Qué piensa que soy? Esta música es el cierre de el mundo de Pancho Marín. Como el mundo de Bobby lo fue en alguna vez. Nosotros estamos en el mundo de Pancho Marín. Bobby era genial. Oye, era la raja, el mejor mono gringo, Wander. Así que vamos a empezar a volver de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. La cosa se pone más pachanguera que nunca porque Gloria Lyon trae todo el sabor. O sea, esta vez no es tan sabrosón, pero yo le pongo gol porque como es un poco de su música. ¿Qué pasó? Es que ya no hay tanda, Pancho, porque usted me señala la tanda, que ya no tenemos tanda. Qué triste. El segundo momento más serio después de mi sección. No. Oye, ¿algo para bailar antes de partir con la yoya o no? Lo que tú quieras, Pati. No, sí. ¿Está el salte? No, pues yoyita, mami, no me dejes solo. Papi. Ya, Pati, nos vamos con todo. Pégase un dancing. Pati, no me dejes solo. Yo no me dejé solo. Mira, tengo hartas canciones para ti. Esta está buena. Mira. ¿Cómo es que le gusta, Glory? A mí todo me gusta lo que sandungue y perre mucho. Y sube. Ya, Pati, nos vamos con el exorcismo de esta. Ya vamos, trasladémonos entonces. Oye. Oh, esto está muy romántico, me encanta esta canción de Calle 13. Estoy dando de puros lujos con ustedes, ¿ah? ¿Eh? Lo que tú quieras, Pani. Lo que importa es el contenido. Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja. Ahora sí. Démosle con todo, Gloria Lyon. Usted hágale el exorcismo quien quiera. Bueno, en esta noche en el exorcismo traemos a un personaje. ¿Y eso qué idioma es? ¿Qué idioma es? Es el idioma, no sé qué idioma. El idioma del exorcismo. Es un flamenco latino centroamericano mezclado con flaiterío chileno. ¿Se entiende, Pachi? Se entiende perfecto, usted. Ahora nos lavamos con todo. O sea, es que me cuesta volver a... Volver, cuesta muchísimo, claro. Cuesta muchísimo. Bueno, chicos, ahora nos vamos a esta noche con el exorcismo. Ahora, Tierra de Neto. El personaje que hemos escogido esta noche para realizarle un exorcismo es José Piñera. ¿Ubican a José Piñera, chicos? Bueno, para los que no lo saben, es el hermano mayor del clan Piñera, que fue ministro de Trabajo en el gobierno de Pinochet, uno de los principales promotores de la ideología neoliberal, financiera y economista en nuestros países. Y uno de los principales promotores... Ando mal, chico, con el cambio de lenguaje. Y uno de los principales promotores y defensores del régimen militar hasta el día de hoy. Bueno, el asunto es bastante simple. La semana pasada, José Piñera dio una entrevista para el diario argentino El Perfil, en donde realizó unas declaraciones bastante polémicas, ya que comparó a Hitler con el gobierno de Salvador Allende, pues ambos habían sido elegidos democráticamente y con el tiempo, a su juicio, se habían convertido en dictadores, llevando a su pueblo a una instancia totalmente antidemocrática y anticonstitucional. Más tarde, el hermano mayor del mandatario se enfrentó, ni nada menos ni nada menos, por Twitter con el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Hinzpeter, luego de que este, a su vez, declarara abiertamente su repudio a las declaraciones realizadas por el hermano mayor de Piñera. Y posteriormente, José Piñera pidió la renuncia de Hinzpeter, pues encontraba inconcebible de que dijera de que sus declaraciones habían sido infortunadas. ¿Qué opinan ante esto, chicos? Quiero recordarle al señor José Piñera que no fue precisamente Allende quien mató a personas, ni 4.000 ni 6 millones de personas. Francisco Marín viene con todo esto. No fue señor José Piñera. Por favor, si usted sabe algo de historia, usted sabe que los contextos son inconmensurables, por tanto no se pueden comparar. Y lo otro también quiero destacar la actitud que tuvo el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien dijo que básicamente la comparación resultaba casi ridícula y que no daba lugar a ningún tipo de comentario. Así que eso a su vez generó toda una polémica también con José Piñera, que lo trató de mentiroso, que debía renunciar al gobierno. Así que destacable la actitud del ministro de Interior. Hay que tener en cuenta algo de que Sebastián Piñera hace varios años o décadas, no tengo bien claro el momento específico, que tiene rencilla tanto ideológica, quizás también de afecto, no sabría cómo llamarlo, con José Piñera, ya que José Piñera es mucho más conservador y defiende fervientemente el gobierno del general Pinochet. De hecho, el mismo, para el año 88, José Piñera defendió el sí, siendo que Sebastián Piñera ha hecho alarde el último tiempo que él estuvo con el no en el plebiscito del 88 y que él siempre se ha mostrado como un hombre demócrata y abierto, no así su hermano mayor, quien siempre ha tenido, como bien dijo Gloria, un permanente apoyo a la dictadura militar y sobre todo a la constitución del 80 y todos estos enclaves autoritarios. La verdad es que me llama bastante la atención las declaraciones de José Piñera, porque él sabía que si decía o hacía una comparación semejante, esto iba a traer repercusiones y revuelo en el Palacio de la Moneda, y específicamente iba a poner una situación bastante incómoda a Sebastián, porque por una parte, el que está dando estas declaraciones, una persona bastante cercana, es su hermano, y por otro lado, él no puede dar esa repercusión internacional, ni menos irse contra el ministro del Interior, que es una persona de confianza. Y esto va de la mano también con las declaraciones efectuadas por el embajador chileno en Argentina que renunció hace 2 semanas atrás, que fue el exorcizado de la semana pasada, y que hubo también todo un revuelo por unas declaraciones no muy favorables, y siguen con esto. Entonces yo no entiendo cuál sería el objetivo de José Piñera. Yo creo que si José Piñera dio estas declaraciones, lo hizo con una segunda intención. No creo que haya sido una comparación vacía o fortuita. No creo que haya sido por eso simplemente. Eso, me llama la atención. Y eso demuestra el poder que está adquiriendo la tecnología de información, Twitter también. De hecho, chicos, de hecho es bastante importante que José Piñera ha dicho abiertamente de que él, pese al cariño obvio que le tiene a Sebastián Piñera, él no está de acuerdo con su manera de que él ascendió entre comillas a la presidencia, ya que mucha parte de la familia de Piñera es pinochetista totalmente, y en cambio él se ha desligado totalmente de esos términos. Pero ese dato no es preciso, porque recordemos que Pablo Piñera, el mano intermedio de la familia Piñera, es DC, y obviamente nuestro querido negro Piñera, que no tiene nada tampoco de izquierda, así que... El negro, todos terminan siendo unos fachos. Oye, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿No? Tantas cuestiones que han pasado que se contradicen entre ellos mismos, que el hermano que está ahí, conflicto de intereses, que la familia versus el ministro, etcétera, tantas cosas. Bueno, algo entretenido que pasa en el gobierno actual, ¿o no? No, pero hay que destacar la valentía de Peter, algo bueno que haya dicho. Ojo. El hombre, ¿ah? ¿Eh? Hans Kings Potter, y no es chiste. Llamamos Pati, que Glorita, siga ahora. Glorita, entonces eso fue el exorcismo. ¿Por qué Gloria ahora está con un diario? ¿Por qué llega Pérez? ¿Por qué tú te estás volviendo loco? ¡Llegó Pérez! Pérez, un saludo. Buenas, cabros, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¿Está bailando? Que se venga Julito, porque somos el mejor equipo de la radio JGM. Porque la radio JGM, Pérez, es... Otra comunicación. ¡Pero al lado del micrófono! Otra comunicación. ¡Eso es! Oye, ¿qué pasó? No, chicos, cerrando el tema del exorcismo, les voy a entregar un par de datos que quizás pueden ser interesantes y que va a dejar a pensar los radioescuchas. Ambos estudiaron, tanto Sebastián como José Piñera, en Economía en la Universidad Católica, y obtuvieron doctorados en Harvard. Sebastián y José Piñera han rivalizado desde esa época, desde que tenían aproximadamente 20 años, políticamente en más de una oportunidad, y mantienen un distante vínculo. Era lo que ya se había mencionado anteriormente. Según revelaron durante la campaña, cercanos al presidente, o sea, Sebastián, la última vez que ambos hablaron con detención fue un día antes del 14 de mayo de 2005 en el Consejo General de Renovación Nacional, donde proclamaron por primera vez a Sebastián Piñera como candidato presidencial. Eso quiere decir que las relaciones entre ellos están entre comillas cortadas. De ellos tienen una rivalidad política bastante fuerte, porque Sebastián Piñera, pese a ser uno de los Chicago Boys y tener una concepción muy neoliberal, igual que a su hermano y que a la mayoría de su familia, él siempre tuvo cierta reticencia con el gobierno de Pinochet, siendo que para José Piñera, Pinochet fue el salvador de nuestro país. Y a esa es uno de los puntos donde se hizo un quiebre importante entre ellos, que desde ese momento nunca... Es que también yo creo que hay una rivalidad también de ego súper importante. Si los dos estudiaron la misma carrera, se doctoraron en el mismo lugar... ¿Este es el mismo que fue ministro en esa época? Fue el ministro del trabajo en el gobierno. El autor de la reforma previsional, la FP. Entonces yo creo que también quizás puede haber un rollo de ego... De que quién se destacó más. Yo creo que también por ahí debe ir. Para eso, hermano, mejor no tener hermano, pues. Como uno que es la única. ¿Cómo se llamaba el hermano que mató a otro? Abel y Caín. Bueno, como diría Vera Max, el mito no supera la realidad. Claro que no. El mito no supera la realidad. El mito no supera. Era de la opción de Pablo. Gitano, usted lo pidió, usted lo dice, porque acá en Paranormalia lo que piden los paranormales es ley. Así que presente este temazo del grupo Play. El famoso grupo PLA Play. Tú con él y yo aquí esperándote, mi amor. Para todos ustedes, esta cumbia villera. Tú con él. Muy bien, a todos a bailar acá en la noche de Paranormalia. Te fui infeliz y cruel y nunca valoré el calor de tu piel. Me sumé en la adhesión como abeja la miel y embargué tu pasión como un trago de hiel. Y tú con él y yo aquí extrañándote, como quisiera volverte a tener. Tú con él y yo aquí extrañándote. Hace daño, y aunque yo diga que no me duele, es fácil ser nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, ese calvario es demasiado. Te extraño, amor, duele por otro amor. Y tú con él y yo aquí, extrañándote, extrañándote. Como quisiera volverte a tener tú con él y yo aquí extrañándote. Yo diga que no me duele, es fácil si a nadie engaño. Si tú supieras cuánto he llorado, este calvario es demasiado. Te extraño, amor, vuelve por favor. Y tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera volverte a tener, tú con él y yo aquí extrañándote. Como quisiera volverte a tener. No sabes, nena, cuánto yo te he amado. Quizás así comprenderás mi dolor. Toda la noche entera a ti te he llamado y no atendiste sabiendo que era yo. Se pueden sentar, por favor, después de tanto bailoteo. Por favor, orden. Orden, orden, orden, orden, orden, orden. Tengo algo muy importante que decir. Hoy me agoté. Pati, el personaje al lado se parece a Beetlejuice. Tenía que decírtelo. ¿Quién? ¿Reno? La gente no conoce a Reno, así que no tengo internet. Rulf, Rulf, Reno. Oye, estimadísimos, me dediqué a investigar lo que Gloria Lyon dijo al principio del programa y sí, es cierto, lo confirma el dedo de la cuarta en la edición del 29 de febrero del 2004. Lo voy a leer. Dentro del mundo del espectáculo y la televisión son varios los hombres que han ganado títulos. Uno de los casos más desconocidos es el del conductor de noticias y periodista Amaro Gómez Pablo, que fue elegido Mr. Gigante en Sábado Gigante cuando se hacía en Chile. ¡Miss Gigante! ¡Miss Gigante! ¡Miss Gigante! ¡Y Miss Gigante! ¡Y Miss Gigante! Es que se le veía una cosa entre las piernas, papi. ¡Gloria, Gloria, Gloria! ¡Era un calcetín! No sé por qué. ¿Cuál es bueno este tema? Debería llegar septiembre, sus buenas cuecas, ¿no? No sé, en realidad. Yo le veo a la chica, ¿no? Oye, el gitano tiene que dar una explicación, po. Así que le voy a poner claro, este reggaetón no, para que lo baile. Ya que no lo puede explicar, que lo baile. Aunque no lo creas, tenemos consultorio paranormal esta vez. Lo que pasa es que, bueno, de tres, como siempre, se redujeron a dos. A dos personas que preguntaban en la calle. Eso sí, no tenemos las grabaciones porque, bueno, estuve de cumpleaños y también quiero darme mi tiempo. Oye, sí, podemos hacer, por favor, un algo público. Gloria, ¿puedes dejar de leer el diario, Gloria? ¿Qué pasó? ¿Algo público mío? ¿Podemos darle una felicitación pública al gitano? Voy a poner una... ¡Felicitaciones, gitano! Pablo, te quiero decir algo. Pablo, voy a poner una canción romántica. Gitano. No, una broma, una broma. Gitano, queremos darle las gracias a Pablo Ormazábal, que se unió a este equipo de gente paranormal para aportar con su lado paranormal. Y qué paranormal todo. Todo ha sido súper paranormal. No, pero el gitano ha sido un gran aporte y yo creo que tenemos que agradecerle un año más de vida y que ese año lo haya cumplido con Paranormales en la JGM. Un aplauso. Muchas gracias, chiquillos. Bastante lindo lo que acaban de decir. De verdad, muchas gracias. Y contento de estar acá, ¿no? A modo de reflexión. Eso es lo que iba a decir, a modo de reflexión. Me encanta estar acá y bacán hacer este programa, una terapia bastante rica, nutritiva y con mujeres bellas. Además que es una cosa que me como a mí como persona me gusta mucho, me calienta. Me encanta trabajar con mujeres, en su mayoría Panchito Marín también es un gran hombre. ¿Cómo que en su mayoría Panchito Marín, si Panchito Marín no es una mujer? No, es que ahí va una coma. No, pero en realidad, cabrón, muchas gracias porque me ha encantado estar acá. ¿Te sentí realizado? Realmente, ¿no? Y como me dijo una vez Pancho, yo iban a hacer un currículum para ver, o sea, perdón, un currículum, un concurso para ver quién podía ser el cuarto integrante de Paranormal y entre eso salí yo. Y bacán, bacán. Pues son mis amigos aquí, la llevan, cabrón. Muchas gracias. Ahora quiero hacer una pregunta. Que me va a poner a llorar, no, en serio, quiero hacer una pregunta. Gitano, lo decimos de todo corazón. Patito, quiero hacer una pregunta. Pero también se emocionó. Pero ¿quieres decirle algo al gitano? Gitano estuvo de cumpleaños. Pero bueno, el hombre más bacán del mundo. Gracias, Pérez, gracias. Patito, quiero hacerte una pregunta, pero muy, muy fuerte. Quiero que me conteste con la verdad y la pura y santa verdad. ¿Es Pablo Ormazábal mejor que Sebastián Flores? Somos diferentes, Pancho, diferentes. Yo no puedo responder eso porque... No, como integrante, perdón, mal estoy diciendo nada. Pablo llega a la hora, con eso dice todo. Oye, yo no puedo estar... Ustedes saben que... No, gracias, Lorita. Pachi se ha puesto un poco nerviosa. Está perturbada por la pregunta. No, yo creo que son aportes distintos. Son aportes distintos y Gitano también entrega lo suyo. Que es muy valorable y que yo acabo de darle las gracias en un discurso público. Que no fue valorado. Somos diferentes. Y esperemos que el próximo año también continúe con Pablito, donde tengamos que estar invitando a otra persona a participar. No, si Gitano ya se quedó. Gloria, ¿quieres decirle algo? Antes que sigamos con el consultorio. ¿Qué? La Gloria está mala. Decirte está algo. Como una mala mujer. A Pablo, a Gitano Hermanzado. Es que no le puedo decir algo mirándolo, me da vergüenza. No, pero Pablo sabe que yo lo estimo. Que lo aprecio, que es mi compañero de micrófono. Todas esas cosas. Él lo sabe. Y ha llegado el principal humanoide. El felpudo. Porque está todo el equipo de la radio JGM. Venga usted. Que venga Julio y salude. Que venga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué vale! ¡Que salude Pérez! Llevo más sensual, tiene que ser. Son las tres palabras de Julio. Toda la semana, las mismas palabras. Pero es que Julio es un galán. Julito, anímame aquí que tengo que ir a contestar el teléfono. Estas son las... ¿Cómo se podría decir? Mono, vale, continuamos contigo. Bueno, siguiendo con el programa, nos vamos a... Nos vamos contigo, padre. Nos vamos contigo en tu sección, conversando con el hombre más felpudo y más peludo de esta JGM, un rockero de... Pero aprovechemos de hacer el consultorio paranormal con Julio. Que Julio, mira, para empezar la sección, y bueno, agradecer antemano, bueno, como ya dije, sí, todo, sí, dale, un saludo dale, de sí. Feliz cumpleaños. Yo también trabajé, no, que Pati se vaya, que se quede Julio. Pati, te puede ir, te puede retirar, ¿eh? Así de simple es la wea, así de simple. Pero nos vamos al consultorio paranormal. No tengo ninguna grabación, pero igual fui a reportear por allá por mi población. Y una vecina bastante rica llamada Débora me dijo... No, la Pati me está echando, disculpa. Débora Vergara. Me dijo, devórame, Pablito, devórame. Bueno, está casada, pero igual me calienta. Oigan, chicos, en realidad... Yo quiero explicarle algo a Julio. Mira, Pablo Ormazábal, Gloria Lyon y Pancho Marín han hablado todo el programa y todo el día de sexo. ¿Será porque nos falta, no? Hay que reconocer esa hueá, no. Yo creo que deberían cambiar el nombre, ¿eh? ¿Sexomalia? Bueno, sexo normalia. ¿Sofilia? Sofilia, pues no. No, pero chicos, Débora me dijo, ¿qué puedo hacer? Me dijo, devórame. Tata, ¿qué puedo hacer? Yo le dije. No le dije nada. ¿No dijiste nada? No, nada. Es que está casada y tiene un hijo. No está muerta, Pablo. No importa que sea mayor que yo. No, sí tiene mi misma edad, pero... Está casada. Claro. O sea, no, por lo menos. Bueno, ya, pero no me hagan decir esas cosas. Ah, ya, sí, te entendí. ¿Cómo se llama el nombre del marido de No Débora? Tengo idea, pero un lacho de mierda. Hagámosle un llamado al marido de Débora. Un saludo, marido de Débora. No te preocupes, este hombre está amarrado, así que no se preocupe. Oye, pero te devoró. Está en un dispositivo GPS, así Julio, que no lo puede, Julio, no se puede acercar. Silencio. Julio, que representante de la radio Juan Gómez Millas, tiene una pregunta. Julio, puedes repetirlo. Mi pregunta es básicamente si te devoró. Puede ser, pregúntale al hijo. Bueno, en realidad Pablito Junior. ¿Cómo pregunta? Oye, eso suena a pedofilia. ¿Cómo pregúntale al hijo? No, el hijo, pues Pablito Junior. Vamos a ser censurados, así que. Oigan, por favor, vamos a la guapo, weón, ya. El consultorio paranormal. Lily Black. Y ay, chiquita, está guapo. Pero todos queremos saber qué dijo. Dilo, Julio, ¿qué dijo Débora, por favor? Mira, la Patricia Matus de la Parra está conversando con Julito ahí en una esquina de la JGM. ¿Qué pasó? A ver, respeto, ante todo respeto. ¿Ya le podemos dar, por favor? Ok. Le pregunté a Débora. Julio, entra ahí, Julio, siéntate ahí con los cabros. Tráete una silla, loco, somos tu hermano. Con un pucho ahí, una cerveza. Que comparta micrófono. Una mujer en cada pierna y ahí todo bien. Un amor. No, ya. Débora, le pregunté a Débora si que había sufrido algún evento paranormal y me dijo que sí, exactamente. ¿Contigo? quizás. La poseí por ahí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y me dijo, para que todos supieran, ¿qué puedo hacer si a mi hijo le entra una maldición o un mal de ojo para poder sanarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Conocen el mal de ojo primero que todo? Sí. Pero debería buscar si existe algún tipo de... Pablo, disculpa Francisco, yo tengo una duda con respecto al mal de ojo. ¿El mal de ojo es cuando alguien te desea mal mirándote a la vista? ¿O es cuando alguien te hace un trabajito de otra manera? No eres mal de ojo. Muy buena pregunta. Lo que yo hago está bien, Francisco. Ubícame. Siempre lo decía. Eso fue lo mismo que Débora me dijo. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Bueno, mira, vamos a responder bien. El mal de ojo... No es que desear mal, sino que hay gente que tiene ciertas energías, porque todo se le atribuye a la energía, que tiene energía bastante mala, o no mala, sino muy fuerte. Entonces cuando miran a un... Déjame el micrófono, por favor, Gloria. Cuando miran a una guaguita principalmente, porque esto pasa en la guagua, como esa cuando la miran a los ojos, esa energía se traspasa, y es por la fuerza y transparencia que tienen estas personas en sus ojos. Por eso se le llama mal de ojo, pero no es que yo te voy a echar mal, Gloria, y te voy a mirar a los ojos para... Pablo, no sé, ¿cómo hacerte? Yo, una mujer buena y santa, me puedo, entre comillas... Que hable más fuerte, que hable más fuerte la Gloria. ¿Se escucha mal? Ocupe, que ocupe el micrófono que estaba ocupando, porque usted me desordena todo allá adentro. Pablo, discúlpame, no, te voy a hacer una segunda pregunta con respecto a este tema que me interesa y a los radioescuchas también. ¿Cómo puedo hacer yo para protegerme del mal de ojo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy atingente tu pregunta, sí, ¿no? Gloria. Mira, es que en realidad a ti no te va a pasar nada porque esto le pasa a las guaguas. Y tú como que estás bastante lejano de ser guagua. Y bien crecidita, así que... Para, solamente las guaguas. El mal de ojo no solamente le pasa. No, el gitano no sabe nada. No sabe nada. ¿Qué hable mejor el mal de ojo le puede pasar a cualquier persona, a cualquier edad. Solo guaguas de ojo. El Pérez me le da una cinta roja. Una cuestión así. Pancho Marín, tú que eres la opinión especializada de este programa, por favor, da tu opinión. Quisiera decir que un consejo para nuestra querida Débora, que nos está escuchando quizá, ojalá nos esté escuchando, es que revise en su casa o también en el jardín si existe algún tipo de monito, quizá algún tipo de pero Pancho, musaraña que podría negra, no, pero el mal de ojo también podría constituir una sí. Constituirse también en algún tipo de objeto. El mal de ojo no es eso. Gloria, el mal de ojo es cuando una persona mirándote te tira mala energía. Eso es mal de ojo. Por favor, Patricio, que yo pueda googlear. Un ignorante del tema, mal de ojo. Pati, búscalo en Wikipedia, por favor. Escuchas paranormalia. Pero mal de ojo es todo tipo de energía negativa que puede ser también a través de magia negra. Pero eso no le pasa solo a la guagua. Buscar en Google. A ver, ahorita te vamos a responder la pregunta. Igual Gloria tiene razón, no le pasa solamente a la guagua. Lo que pasa es que ante ella, frente a ella, todos somos guaguas. Ahora, claro que... Yo soy una guagua más vieja. Tan como Pérez aquí, nuestro controlador también. Exactamente, ese es la mejor defensa contra el mal de ojo. Pulserita roja. Exactamente, una cintita en el claro. En alguna muñeca roja. ¿Y ahí? Ya, silencio, tengo la respuesta en Wikipedia. No sé, realmente no sé. Mal de ojo. ¿Por qué roja? Oh, ¿por silencio, roja? ¿Por silencio. Roja? Gloria. Comunista, ¿no? O sea, ¿cómo te ponía algo si no sabes para qué sirve? Exactamente, él mismo lo dijo. Por favor, que Patito, que acaba de buscar la información. Que no se caiga, Patito, por favor. Es un escándalo. Abajo, eso, Débora, lo único que te puedo decir es que como Pérez, ocúpate, ponte una cintita roja en... Ponle una cintita roja en un lugar muy... No, no. Ahora sí puedo hablar. Silencio. Tengo la respuesta de lo que está diciendo... Hoy. Es de aquí nadie más. Me voy. Que se escucha. Por favor, dejemos hablar. Lo que está diciendo Pérez me hace bastante sentido porque muchas estrellas y famosillos siempre andan con una cinta... Sí, eso es que Pérez es un famoso. Yo decía, ¿qué onda? Se crean regalos. Pérez es un famoso. Es verdad. Pero soy un hombre famoso porque tiene la radio. A mí mi madre siempre me ha dicho es que andar con un cuarcito o andar con algo de plata, eso limpia. Así que cabe, no sé. Y lo único que yo creo es que la Gloria está loca. Yo creo que entonces se la debería hacer. Loca, loca, la Gloria está loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, que Pablito, Patito, Gloria, decir las cosas. Diga, vamos, vamos. Diga, diga. ¿Qué? Ya, mira. Lo que yo estaba diciendo es que en Wikipedia dice lo siguiente, y en Wikipedia sabe. El mal de ojo o ahojamiento es un fenómeno supersticioso en el que supuestamente se produce un mal a una persona a través de la mirada. De esta manera afectada se dice que está ojeada o que le echaron mal de ojo o el ojo encima. ¡Wikipedia mía! Esto no debe de confundirse con otras manifestaciones mágicos supersticiosas como los hechizos, o sea, el vudú la o las maldiciones. O sea que nuestra querida Gloria Lyon tenía un montón de razón, un razón. Montón. O sea, Pablo, deja de mentir alguna vez en tu puta vida. Por favor, respeto a la integrante, a la integridad moral y espiritual de Pablo. La Gloria está loca, no estaba. Tan loca no estaba. La Gloria está loca, no estaba. Yo creo que Pablo en este momento tiene que limpiar su credibilidad, porque si no, esta weá ya. No, claro, claro. Te voy a echar mal de ojo, pero te lo apoyo. Oye, te puse una canción para que pidas perdón. Perdón. Ya, vámonos a la segunda. A la segunda, eso vos de ahora. Y ahora nos vamos con la segunda pregunta que me hicieron en la calle, Miss o Mr. Gloria Lyon. A ver, no hacen la tele. Aguante, Julio. Escuchar. A ver. A escuchar. En un partido de fútbol de una cancha de barrio, dicen de que aparece un ahorcado. Una persona que, valga la redundancia, salcó hace 50 años más o menos en un sauce. Y por eso el ahorcado. Ah, ya, ya. Sí. Y me preguntan qué podemos hacer para eliminar al ahorcado. La presencia, la presencia del ahorcado, exactamente, Julio. Porque nos dicen que no es tan simple echar un ahorcado que echar un fantasma normal que ha muerto de otras circunstancias, como un balazo, una cosa así. Acuérdense que. Es verdad. Acuérdense que los ahorcados están. Dicen de que ellos no están. No, ni siquiera están en el purgatorio cuando se mueren, sino que simplemente. Exactamente. Por favor, general, Gloria, que están. Sí, no es cierto. En general, la muerte violenta produce un cierto efecto y obviamente es más dificultoso para una persona que quisiera ayudar a quien muere violentamente, poder que él llegue al cielo y pueda descansar en paz. En este caso que nos está presentando Pablo, más que expulsar o sacar esta ánima o este espíritu, lo importante es que este espíritu encuentre la paz. Y para eso, quizás sería importante realizarle una especie de ceremonia o misa. Y la Patty está ejerciendo presión. Nos están echando. Que se compre un cuello ortopédico. Invoquemos un cuello ortopédico para que se ahorcado. Pero la pregunta era: ¿cómo vamos a echar al tipo que se ahorcó? Es que yo creo que no hay que echarlo. Está todo si loco. Si él no encuentra paz, no se va a ir. Que invoque la Ouija y ahí luego lo echamos y se pueda comunicar con él. Julito también se volvió loco. Julito también se volvió loco. Es paranormalia. En la radio JGM, porque somos la misma otra comunicación, ¿no? otra comunicación que derrumba es derrumba con mucho sabor. Así que eso, no sé cómo echarlo. Y vámonos ahora a la sección de la Pati. Por fin. Loca, la canción de siempre las canciones locas de Patricia Matus. Vamos a empezar a escucharla despacito primero y yo les voy a contar que es paranormal. Ahora sí. ¿Ya en qué estamos? Los Gypsy Kings, Reyes Gitanos en español, son una formación musical francesa de rumba catalana, una mezcla entre flamenco, pop y varias tradiciones de canción ligera. ¡Me está tocando! Las dos familias de sus integrantes huyeron de Cataluña durante la Guerra Civil Española, como muchas otras, para instalarse en Francia. Sus primeros singles fueron Dojovi Dojova y Bamboleo, muy populares en Francia a pesar de las críticas de los puristas de flamenco. Su álbum Gypsy Kings tuvo éxito en varios países de Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra. En 1989, Gypsy Kings obtuvo reconocimiento en Estados Unidos. Hay que reconocer que esto es. Son dos familias, son los Reyes y los Bailardo. Y nos vamos a ir con Bamboleo acá en Paranormalia. Qué gran tema, un temazo. Bamboleo acá. Estamos muy retro, Patito. Pero, Patito, no hemos recordado las direcciones para que. A ver, nos pueden escuchar a radiojgm.chile.cl y nos escriben. Y si quieren saber más sobre Pablito, sobre Patricia, sobre Gloria, sobre mí o sobre el felpudo, paranormaliajgm@gmail.com. Sus comentarios, críticas y todo lo que usted pueda aportar. Así es. Sería, Patito. Nos vamos entonces con Bamboleo porque aquí nadie me deja trabajar. Julito, ¿usted sabe dónde está Raúl Rodríguez? No. Muy bien, porque esta es otra comunicación. Vamos con bamboleo. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque en mi vida yo la aprendí a vivir así. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Esto ha sido un programa muy, muy, muy serio. Así que... no, pero bien. Patito, te veo gozando la canción. La gocé, la gocé, la gocé, la gocé. Oye, vámonos. Te pido un gusto como siempre a nuestros auditores que nos escuchan y lo pasan muy bien con nosotros. Esa es nuestra pega, nuestro oficio, hacernos pasar bien. Pasar un momento bonito, ¿no? ¿Qué se decía Gloria Layo? Gloria, ¿qué quiere decir? Bueno, chicos, la idea es que sigamos disfrutando del día, en estas días, noches lluviosas. ¿Qué opinan ustedes? Oye, quiero hacer un dato que Pablito, Pablito no lo dijo, no lo dijo. Oye, no hablamos de violador de Ñuñoa. No, en su sección de los videos más extraordinarios de Paranormalia. El canto de nuestro querido conductor de... del canal 7, nuestro... Hoy se me olvidó el nombre, hasta este momento tan, tan perdido. No, no, el que... Grecia, porque me siento emocionado. Solabarrieta, el canto Solabarrieta ahí cantando a destajo ahí en un enlace con el programa Rafa Araneda, la gran barra del mundial, así que... Yo creo... Se les perdió. No, no, un dato que no hubo. Estamos locos, locos de disfrutar en este programa. Julio tiene que decir algo. No, yo quería saber si estábamos grabando, porque ya... ¿Sí? Ahora sí nos vamos. Pueden despedirse. Está cortando el sensor, güey. ya, Julito, chicos, vamos. Julito, despídase del público. Oye, gracias por invitarme. Siempre quise estar en este programa. Y para mí un honor, digamos, estar acá en Paranormalia. Muchas gracias, Julio. Excelente. Muchas gracias por tu presencia del equipo JGM. Oye, gracias, gracias. Gloria Lyon. Gloria. Gloria está durmiendo. Despierta, Gloria. Gloria, ¿Y por qué Julio le saca fotos? Porque me está presentando su nuevo celular Tat. No, pero, Patito, es verdad lo que dije con respecto a Solava Prieta, así que lo busquen en YouTube. Solava Prieta. Es muy bueno. Solava Prieta, así que lo busquen. Gitano, despíase. Debla, que les vaya bien. Saludos y que la Santa Sara, Dios y San Julio lo acompañen. Oye, suerte, ¿eh? Pachimanín. Y después, obviamente, escribir para malejgm@gmail.com. Repito por enésima vez, y creo que es como el 15º programa que lo digo, pero que lo nos escriban y nos cuenten su historia, porque así también nos nutrimos de su información y podemos hacer un mejor programa. Verdad, por favor, métanse a la página, escríbanos de una vez por todas. No, porque... con temita. Ay, qué culo. Porque nos cansamos tanto de inventar cosas, por favor. Una noche maravillosa para todos los que escuchan Paranormalia, en la soledad de sus casas, en la soledad de los pasillos de ICI. Y pronto radio abierta. Y la soledad de la radio. Un saludo para los cabros español. Sí. Y pronto radio abierta, Patito, acuérdate. Los amigos carreteros de Julio, déjale. Boris y Jano. De Gypsy Kings. Nos vamos, esto se acabó. Adiós. Llegó a su fin. Hasta el próximo nivel paranormal. Porque Gloria derrumba su rumba. Porque esta radio, Pati, es otra comunicación. La misma comunicación.